corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador, tal y como somos, nos amó. Oh, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Oh, Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Fuimos alcanzados gran amor, con brazos abiertos, nos recibe hoy, oh, nos recibe hoy, tal y como somos, los amó, oh, hoy nos acercamos sin temor. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó, oh, hoy nos acercamos sin temor, sin temor, oh, tal y como somos, nos amó, oh, hoy nos acercamos sin temor. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Esperanza fiel en su amor confiamos, hay descanso en